Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeileia metaglauconos duaristones. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, arranca Politicón Comuna 6. Hoy jueves 22 de mayo del año 2014 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla a Bela Lee. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Pueden entrar a nuestro sitio web, visitarlo y ver nuestros programas anteriores, que es www.politicóncomuna6.com.ar, y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, que es politicóncomuna6@gmail.com. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿a vos, Abel? Bien, acá sobrellevando el frío, el fresco frío porteño, que se ha venido fuerte, ¿no? Sí. Y la lluvia estos días. Sí, para quedarse en casa tomándolo calentito y escuchar la radio, ¿no? Es así, escuchar los buenos programas de la colectiva, ¿sí? Exacto. Hoy vamos a estar haciendo un itinerario que consiste en comenzar comentando y escuchando algunos fragmentos de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal que se desarrolló aquí en Caballito, en la Comuna 6, la semana pasada. Vamos a luego, entre esos primeros bloques, estar conversando con Camilo Fernández, que es el presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta, también de aquí de Caballito, a raíz de ese tema que se estuvo tratando en la asamblea pasada, referido a la cuestión del mantenimiento de ese gran parque que ellos tienen al frente de la escuela, allí en Avenida Rivadavia y Campichuelo. Vamos a estar luego escuchando otros fragmentos de la Asamblea del Consejo Consultivo y vamos a estar también escuchando una entrevista que grabamos hoy con Silvio Martuselli, que es el secretario de la Comisión Directiva del Club Italiano, a quien interrogamos a raíz de esta cuestión de esa torre que se va a estar construyendo justamente sobre la calle Campichuelo, casi a pocos metros de Avenida Rivadavia. Y vamos a estar cerrando hoy nuestro programa con una serie de comentarios de actualidad que han ocurrido en estos últimos días aquí en la ciudad. Oantropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Vamos a comenzar este bloque haciendo un comentario del informe que el presidente de la Junta Comunal 6 de aquí de Caballito presentó el miércoles pasado, 14 de mayo, en la Asamblea del Consejo Consultivo. Como todos ustedes, amigos, recordarán, semestralmente el presidente de la Junta Comunal debe presentar un informe allí al Consejo Consultivo. Se desplegó en el normal 4, que está allí ubicado en Avenida Rivadavia, casi a Coite, casi José María Moreno, junto al Parque Rivadavia. Y allí él comenzó haciendo una presentación, en principio, sobre el área de espacios verdes. Por una cuestión de agenda, planteó comenzaba con esa parte del informe en función de que el comunero Claudio Crespi se tenía que retirar. Les vamos a contar, comenzó diciendo él, cada una de las áreas, cómo cerró el semestre 2013. Trabajamos bien, esta es la evaluación que él hace, sin inconvenientes, como por ejemplo en otros momentos, inundaciones o tormentas importantes sobre la comuna, sobre la ciudad. Y con un fin de año vertiginoso. Todos aquellos que quieran escuchar el audio completo de la asamblea pueden encontrarlo allí en la parte de consejo consultivo en www.politiconcomuna6.com.ar. El audio es muy malo. Este es un comentario, digamos, como para tener en cuenta, en el sentido de que el equipo de audio que tiene la comuna para las asambleas de consejo consultivo es realmente muy pobre, con un rendimiento realmente muy malo, y eso desalienta mucho la posibilidad de sentarse y escuchar de manera adecuada todo el informe. Ese informe de Espacios Verdes comenzó con un detallado listado de las cosas que se habían desplegado, que se habían estado haciendo en cada una de las plazas de los parques de la Comuna 6. Una puesta en valor de Plaza Irlanda, allí sí relata que hubo una serie de inconvenientes y que, pero que bueno, finalmente las obras se terminaron. Se instalaron una serie de juegos psicológicos para chicos. En Parque Rivadavia hubo una puesta de valor también importante allí, hubo postas aeróbicas para tercera edad, sembrado, juegos infantiles de madera ecológica. Bueno, yo entiendo que la madera siempre es ecológica, pero por ahí esa es más ecológica que otra. Y la obra importante que se realizó allí es una especie de pérgola sobre los juegos infantiles que protege de la caída de ramas o frutos de una araucaria, sí, que hay allí. Interesante esto para tenerlo en cuenta, porque sería la obra que tal vez estaríamos necesitando también en algunos sectores de ese parque que está al frente de la escuela Primera Junta, ¿no? Algo que represente, sin un daño al arbolado, la posibilidad de proteger a los chicos que juegan debajo. Una cosa que se resolvió importante fue el ingreso de vehículos al parque. Hubo el año pasado, cuando hubo ahí una caída de una rama con un fallecimiento de una señora, una dificultad de acceso de la ambulancia al predio, porque se habían puesto todas las rejas sin considerar el ingreso de vehículos dentro del parque. Comenta lo que se llevó adelante en la Plaza Giordano Bruno, comenta lo que se llevó adelante en la Plaza Crisólogo Larralde, en la Plaza Favaloro. Gran parte de estas cosas referidas a la reparación de los patios de juegos o bien al riego automático. Y luego comenta los trabajos que se hicieron en la Plaza Primera Junta. Ahí está el primer audio, donde vamos a estar escuchando entonces la voz del presidente de la Junta Comunal. Y en la Plaza Primera Junta, bueno, se hizo todo el lavado en forma semanal porque había una continua instalación de personas en situación de calle y lamentablemente se generaba una acumulación de suciedad porque tomaban la plaza de baño. Sumado a eso las dos visitas semanales que hace la iglesia de Santa Julia para repartir alimentos, generaba cada vez más suciedad en ese ámbito. Así que se hizo un lavado del solado en forma semanal, se retiraron todos los escombros y, a solicitud de un grupo de vecinos que viven enfrente, se reubicó puestos de diario y mobiliario, porque decían que eso favorecía que cada vez hubiera más personas en situación de calle usando eso como hábitat. En la Amadeo Sabatini, que es la plaza que está en Planes y Felipe Vallese, bueno, se hizo todo el mantenimiento de juegos infantiles, se recondicionaron los caminos internos, se repararon las luminarias y ¿qué más tenemos? Ahí se hidrolavaron las veredas. Eso es a grandes rasgos. Si quieren detalle, tenemos de cada uno de estos que yo les conté rápidamente todo lo que se hizo en Espacios Verdes. Bueno, escuchamos ahí el fragmento de audio de la presentación que hizo el presidente de la Junta Comunal. En principio, bueno, la Amadeo Sabatini, para los amigos que viven ahí en la zona, sigue estando en Felipe Vallese y Colpayo, ¿no? Las dos placitas, una frente a la otra, porque ahí se le chispoteó. Claro, Planes está a dos cuadras de la Planes plaza. Y Felipe Vallese son paralelas. Tal cual, son paralelas y no se juntan. Pero bueno, hay muchas cosas que por ahí no se juntan. En principio, yo me quedé bastante impactado con este comentario sobre los trabajos que se hicieron en la plaza de Primera Junta. Vos cuando lo escuchaste sorprendés y hacías un comentario recién, ¿no? Sí, yo la verdad que no pude asistir. Recién me sorprendió que no importaba el hecho de que hubiese gente viviendo en esa plaza hace mucho tiempo y que cada vez fuese más, sino el hecho de la suciedad que esa gente generaba y la repetición de la palabra lavado, lavado, lavado. No sé, la reubicación de los puestos de diario por la preocupación de los vecinos de que cada vez la forma en la que estaban ubicados permitía que hubiese más gente ahí ensuciando la vista, ensuciando el lugar, con mal olor. En general, digamos, una de las críticas más fuertes que hay, ¿no?, a la gestión PRO, como gestión de derecha, ¿no?, representantes de la derecha, es la cuestión de una concepción del Estado muy particular, ¿no? Muy particular en el sentido, digo, de un Estado muy restringido que se ocupa, pareciera, de unas pocas cosas que tienen que ver con cierta estética, con cierto cuidado, con cierta prolijidad, a la que es, en general, muy afectada o la burguesía o la clase media, ¿no? Y esto que vos escuchás ahí, sí, es lo sorprendente, ¿no? La expectativa, por lo menos que a mí me generaba escuchar esto, es que cuando se presente el informe del área sociocultural, ¿no?, vinculada a lo social, se pueda en todo caso escuchar allí qué tipo de intervenciones llevó adelante el área social en relación a esa gente en situación de calle, porque una de las funciones, además de arreglar plazas, de volver a pavimentar calles, de hacer paradas de colectivos muy bonitas con gran espacio para la cartelería que obstaculiza un poco la fila, ¿no?, que se tiene, sí, que hacer para el colectivo. Un Estado que hace carteles, cartelería para la vía pública muy bonita, muy sofisticada, muy complejo, mucho más complicado y seguramente mucho más caro que los viejos carteles que teníamos pintados. Digo, también debe ocuparse de la gente de situación que está en situación de calle. Por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina instalándose en gran parte de Europa el modelo del Estado de bienestar, es un Estado que va a asistir a aquellos que están en una situación desfavorable a efectos de compensar las desigualdades que el mercado genera. En ese sentido, aparece ahí un mercado, un Estado, para compensar lo desigual que genera el mercado. Por eso es realmente sorprendente este comentario que se hace allí, sin que sea acompañado de un comentario sobre las acciones que se pudieran haber hecho, aunque sea haber llamado alguna dependencia del Estado porteño para que llevara adelante allí algún tipo de acción con esa gente, que no fuera, obviamente, ir a darle unos palazos como la vieja UCP. USEP que tuvimos aquí en la ciudad de Buenos Aires y que tan triste historia tuvo. Bueno, la presentación sigue luego con el comentario que todos los espacios verdes de Caballito fueron transferidos a la comuna. Acá lo que se aclara es que lo que se transfirió fue el control y la ejecución del mantenimiento y la reparación. O sea, lo que se transfiere es que la comuna, los comuneros, ejerciten el control, lleven adelante el control y sobre la ejecución del mantenimiento. No en sí ni decidir cuestiones sobre el mantenimiento ni decidir cuestiones sobre la reparación, excepto el Parque Centenario, que por su importancia sigue estando, bajo la jurisdicción de la ciudad. Se le pregunta aquí a alguien de los participantes cuánto se gastó y él aclara que las obras siguen siendo centralizadas, que todos los contratos vinculados al mantenimiento o la reparación del espacio público o la obra dentro del espacio verde están vigentes aún y recién en el 2014 van a estar terminando esos contratos. Y que recién en este año, 2014, en el presupuesto 2014, va a aparecer la imputación que corresponde a cada una de las comunas respecto de los gastos del área de mantenimiento del espacio verde. Bueno, en fin, y aquí ya la asamblea se Bueno, este tramo, digamos, fue un tramo de 9 minutos. El listado que él presenta es un listado de 9 minutos. Allí él abre la ronda de preguntas. Sí. Plantea que, bueno, como el comunero Claudio Crespi se tenía que retirar, que aprovechaba a poner esto en primer lugar para que todo el que quisiera hiciera preguntas al respecto. Se hacen preguntas de tomo, todas son respondidas por Marcelo Jambrich, ninguna por el comunero Crespi. Y inmediatamente lo que aparece allí es el tema del predio frente a la escuela primaria Primera Junta y su mantenimiento. Nosotros conversamos en nuestro programa pasado con Mariano Yáñez, que es miembro de la comisión directiva de allí de la escuela, y hoy vamos a hablar en un ratito con el presidente de la Asociación Cooperadora, porque realmente es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que no se ha podido poner de acuerdo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre del año pasado, cuando hubo un accidente que dañó a una maestra y a una practicante en el predio ese por la caída de una rama, ¿quién se tiene que ocupar de eso? Y se han estado pasando la pelota entre la comuna, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Espacios Verdes. Seguimos en un rato. Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bodera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. escuchábamos Estofado de Arbolito del álbum La Arveja Esperanza del 2002. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diabética y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Uno de los temas que en la asamblea del Consejo Consultivo el miércoles pasado aquí en la Comuna 6 cobró mucha relevancia por las distintas intervenciones que hubo, tanto de Mariano Yáñez, que es miembro de la Asociación Cooperadora de allí de la Escuela Primera Junta, como también por Nela Antonelli o incluso Milcíades Peña, es legislador de la ciudad. Es la preocupación, era, fue y sigue siendo la preocupación sobre ¿quién es el responsable del arbolado, del mantenimiento del predio ese que está frente a la Escuela de Primera Junta? Por eso nos pusimos en contacto con Camilo Fernández. Buenas noches, ¿nos estás escuchando, Camilo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, nos pusimos en contacto con vos para que nos cuentes. Sí sabemos, hemos ido comentando en distintos momentos de nuestro programa, el accidente que en septiembre del año pasado tuvo ahí, como consecuencia de la caída de una rama, una maestra y una practicante que estaban pasando por ese predio. Eso generó una serie de reuniones entre los padres, entre las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado porteño para resolver quién se ocupaba de ese mantenimiento. ¿Vos nos podés hacer un poco la historia de todo esto? Hacemos un breve raconto de cómo era antes, cómo pasó lo que pasó y cómo estamos hoy. Dale. La realidad es que eso no es un espacio público, eso le pertenece al Ministerio de Educación. Es distinto a lo que podría ser una plaza o lo que puede ser incluso el arbolado público que está en la calle. Históricamente, el Ministerio de Educación contaba dentro de su plantel de infraestructura con personal que se hacía cargo del mantenimiento de esos parques, como en otras escuelas que también tienen árboles, y eso con los últimos años al ir desapareciendo paulatinamente infraestructura escolar, porque se fue tercerizando en distintas empresas el mantenimiento de la infraestructura en general de las escuelas, quedó en un vacío en donde nadie se hacía cargo. Llegamos a la instancia donde una rama desgraciadamente termina lastimando a dos docentes de la escuela. Se dieron las asambleas, se hicieron presentes algunas autoridades prometiendo una pronta solución, cosa que todavía no pasó. Incumplió en este caso el subsecretario Regazzoni su compromiso de que en un plazo no mayor de 90 días se iba a licitar y una empresa se iba a hacer cargo del mantenimiento. Y los árboles, como son árboles, y ahí es una realidad, se siguen cayendo. Perdón, te quiero reiterar la pregunta que le hice a Mariano la vez pasada. O sea que este año comenzaron en marzo las clases y no había personal destinado para ocuparse del mantenimiento de semejante arboleda. La respuesta es ni. Ah. O sea, no es que no hay. Viene alguien a paliar la emergencia cuando pasa algo. Lo que se hizo cuando se cayó esa rama, vino una cuadrilla mandada por el ministerio que cercenó y cortó a trocha y mocha las ramas, con un criterio que desconocemos si es un profesional en la materia arbórea el que tomó la decisión de cortar, pero se cortó a lo pavote ramas por todos lados. Supuestamente iba a haber una empresa habilitada y con la capacidad para decidir cuál es la mejor manera de mantener los árboles. La realidad es que, por ejemplo, en febrero, Mauricio Macri firmó un decreto donde le traslada a las comunas el mantenimiento del arbolado público. Eso me tomé el trabajo de leer en el boletín oficial el decreto. Y claro, hasta ellos mismos desconocen los alcances de lo que firman. Porque lo que no es en la letra chica, lo que se explica es que están exceptuados de este traspaso, por ejemplo, el arbolado que está dentro de los parques, porque hay otra empresa que se encarga, Y por supuesto, queda fuera de este traspaso a las comunas el arbolado que está dentro de la escuela, porque no es arbolado público. Cuando se cayó en marzo de este año un árbol, nuevamente, por suerte en una zona donde mucho no se utilizaba y quedó recostado sobre una reja, después de muchos reclamos vino la gente de la comuna a resolver el problema, pero siempre con este comentario de que lo hacen de onda, de favor. Entonces seguimos en la misma situación. Nadie puede garantizar quién es el que se está haciendo cargo, no solo del arbolado dentro del predio. La realidad es mucho más amplia y la escuela se sigue deteriorando día a día. Tenemos el salón de música, un salón de música enorme, gigantesco, que está clausurado porque se están cayendo las molduras. Molduras que se caen por humedad que hay en los techos, que hace años que se promete que se va a reparar y que no se repara y que está súper documentado. Y cuando hicimos la asamblea la hicimos en ese salón de música y regazón y pudo ver la humedad. Entonces no vamos a esperar que caiga otra moldura arriba de un chico, entonces eso está clausurado. Tuvimos clausuradas aulas de primer grado hasta hace unos días porque también se estaban cayendo las molduras. Y la solución del ministerio no fue reparar la humedad y reparar las molduras. Adivinen cuál fue la solución. A ver, poner una red. Una red. Para que si se cae la moldura quede a media altura y no golpee a ningún chico. Esa es la solución. Infraestructura, que ya no existe, en realidad las empresas tercerizadas actúan en función de su beneficio económico y por ahí no les resulta redituable arreglar la humedad y la moldura. Quizás, pienso yo, les resulta más rentable poner una red, seguir esperando que la escuela se vaya degradando cada vez más y después seguir haciendo cada vez más parches. Sí, yo recordaba que quienes digamos participamos en cooperadores escolares en otra época de la escuela pública, realmente era una comunicación mucho más rápida entre lo que era el mantenimiento y la obra dentro de la escuela. Porque claro, si una empresa privada tiene asignado el mantenimiento, no se va a meter en la obra, hay que hacer una licitación para que la obra se haga. Y todo eso representa una serie de pasos muy burocráticos muy extensos y al mismo tiempo también un encarecimiento de todo, ¿no? Me queda esa impresión. A ver, por un lado es esta feroz idea de tercerizar, este concepto de que como el Estado es ineficiente, achiquemos el Estado y tercericemos en empresas. El gobierno de la ciudad viene dando prueba de eso, de que su objetivo es ese y va achicando cada vez más la infraestructura que tiene en pos de una supuesta efectividad. Ahora, ¿cuál es el resultado? Las empresas que licitan, por lo menos la empresa que licita y gana la licitación en nuestra escuela, realmente el pliego licitatorio lo que pasa es un monto ridículo, o sea, es muy económico. Entonces, a priori uno podría decir acá hay un beneficio para el Estado porque alguien se va a hacer cargo de un mantenimiento por muy bajo costo. Ahora, la realidad es que cuando vemos la letra chica, ellos consideran que la mayoría de las cosas que hay que hacer en la escuela en realidad no es mantenimiento, sino es obra menor o es obra mayor, y eso, como ellos consideran que es de pronta necesidad, logran que le aprueben una contratación directa para hacer la obra. Ahora, la obra que ellos hacen, que han hecho obras, no se puede negar que desde que están en la escuela hay cosas que hicieron. Ahora, no es el criterio de lo que hacen necesariamente el criterio de que la escuela necesita en ese momento. ¿Se entiende? Sí. A eso les es rentable hacer una obra porque tienen el personal libre en ese momento o porque tienen determinado material, van y hacen eso. Cuando de repente, por otro lado, hay otra prioridad. Entonces el problema es quién controla a esta empresa, que por supuesto el controlador lógico y natural es el ministerio. O sea que, esto que aparentemente es un gran beneficio para el Estado porque va a ahorrar costos, resulta termina claro, gastando mucho más y siendo un beneficio para las empresas que toman esto, ¿no? Nos venden. Gran beneficio es ese. Una cosa y resulta otra. ¿Qué mejor que saber que quien está arreglando la escuela es probablemente el mismo papá que esté mandando un chico también a una escuela pública? O sea, cuando uno logra comprometer e involucrar al personal y logramos que todos tiremos para el mismo lado, la cosa debería funcionar. Al achicarse infraestructura escolar, a ir desapareciendo y contratar

Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Bueno, el comentario que podemos hacer sobre ese primer tramo de 9 minutos de la presentación acerca de las obras que se habían desplegado en los espacios verdes aquí en la Comuna 6 por el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, es que es, digamos, como 9 minutos de publicidad, podría uno pensar, sí. Porque, digamos, todas esas obras fueron decididas en otro lugar que no fue la Comuna 6. Nada de estas obras fue algo pedido ni que fuera siquiera consultado el Consejo Consultivo. Respecto de la opinión de la Junta Comunal, Marcelo Yambri manifiesta de que sí que la Junta Comunal es consultada para hacer estas obras. Sin embargo, comuneros que no son del bloque PRO dicen que no son consultados y que estos temas no se tratan en las reuniones de la Junta Comunal. De todas esas obras, la única obra que se hizo con recursos de la comuna fue el hidrolavado, del servicio de hidrolavado de esa Plaza Primera Junta, esa que está tan sucia por la gente en situación de calle, que nos costó el hidrolavado y algunas tareas de pintura 63.000 pesos en 6 meses. ¿6 meses le llevó a hacer eso? Sí, no. Lavarla 6 meses no estuvieron, supongo yo, lavándola los 6 meses seguidos. Digo que el servicio desplegado a lo largo de 6 meses costó 63.000 pesos. De todos modos, digo, yo también me quedo con dudas en relación a ese valor y los 6 meses. Digo, uno no encuentra en un lugar en internet o un papel fotocopiado o un lugar donde acceder a toda esta información. Una vez más, después de ya 2 años y medio prácticamente de gestión del PRO, en la Junta Comunal no nos podemos encontrar con un informe de gestión que esté presentado con antelación para que uno en todo caso pueda hacer preguntas en relación a ese informe escrito, y algunas directamente ni las tenga que preguntar porque están allí escritas en algún lugar al que uno pueda llegar a tener cierto acceso, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora pasando los 20 minutos en nuestro humilde relato, los 20 minutos que ocupó este tema de ese arbolado que no se mantiene o se mantiene ni frente a la Escuela Primera Junta, porque hubo varias intervenciones allí. Bueno, y para ir al minuto 34 de la asamblea, donde una de las preguntas que aparece está referida al tema de bares en plazas y parques, que había sido sancionada la semana anterior. Vamos a ese audio. Mirá, los de los bares es una ley que acaba de salir, ¿sí? Insisto, no tiene nada que ver. Miren lo largo que es el 2003. Yo, para que después no se enojen. En lo personal, tuvimos la suerte de viajar a Rosario, ¿sí? Y ver en todos los parques de la administración Biner, te los puedo mostrar, los bares y restaurantes que han puesto. No me metí en camisa de cebara, lo traje. Yo en lo personal, hablo en forma personal, digo, no estoy hablando como 7 votos, ni 1, ni 3, ni 4. Estoy de acuerdo que sea en los grandes parques y que presten un servicio, como dice la ley, que deberían prestar a los vecinos. Afortunadamente, según tu criterio, y afortunadamente según el mío, no va a tocarle al Parque Rivadavia, pero es una constante que nos pidan que hagamos baterías de baños en el parque. ¿Sí? Tengo entendido, no está reglamentada la ley, algo la chusmetié, que tienen la obligación de hacer baterías de baño, limpieza y dar servicios. En los pocos lugares del mundo que tuve la suerte de recorrer, en todos lados los grandes parques tienen bares y restaurantes. Bueno, escuchamos ahí el comentario que estaba haciendo a título personal el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Pienso que para muchos de nosotros hubiese sido grato escuchar, en principio, el relato de algún debate en la Junta Comunal, ya que no tenemos actas que sean públicas y que nos podamos enterar qué es lo que se habla en esas reuniones, que nos hiciera el presidente un relato de si había habido un debate entre los 17 integrantes de la Junta Comunal acerca de las posiciones individuales y de qué manera eso había sido trasladado a los legisladores de la ciudad para que tuvieran en cuenta a la hora de legislar cuál era la opinión por lo menos de los 7 comuneros que fueron electos acá en la comuna. Ese relato no lo tenemos, tampoco sabemos si existió. Lo único que tenemos es su posición personal, que es esa de que él estuvo en Rosario y en algunos pocos lugares del mundo y allí vio que hay bares y restaurantes en las plazas y los parques y que se había olvidado la tablet, que si lo hubiese llevado nos hubiese podido mostrar las fotos de esos bares. A mí no deja de sorprenderme este relato que él hace. Uno, digamos, se queda con la impresión de la intensa superficialidad que tienen este tipo de planteos. Siempre con esa cosa de que nos van a dar unos espejitos de colores, ¿no? Porque van a poner baños y nos ahorramos nosotros de gastar los baños. Entonces los van a pagar, pareciera, el sector privado. Ahora, Rosario es la ciudad que está en primer lugar en el país en cuanto a la cantidad de metros cuadrados por habitante, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. No es algo que se le ocurrió a algunos viejos trasnochados románticos de Caballito. Tiene 10,4 metros cuadrados por habitante. Aquellos que nos siguen recuerdan seguramente que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que haya en cada ciudad entre unos 10 y 15 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Rosario, pese a ser una de las ciudades con más metros cuadrados por habitante de nuestro país, tiene menos metros cuadrados por habitante de espacio verde que Montevideo o que San Pablo. Ni que hablar de otras antiguas ciudades europeas. Buenos Aires, nuestra ciudad, tiene, tiene 2,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, o sea, una tercera parte que Rosario. Y Caballito tiene 1,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, o sea, tiene casi 8 veces menos que lo que tiene Rosario. Entonces, desde ese metraje, es un disparate cubrir espacios verdes con bares y con restaurant en las plazas. Es decir, está bárbaro cuando sobran los metros cuadrados de espacio verde por habitante, pero sería totalmente contraindicado para Caballito. Sí, no, me hacías acordar con lo que decías. El otro día pasé por una plaza por el barrio de Liniers, en el que estaba escrito con aerosol en el cemento que habían puesto recientemente en una plazoleta, Macri y el pasto. Y es interesante porque uno, por ejemplo, él hablaba, Ambridge, antes de la puesta en valor de Plaza Irlanda. Los juegos esos lo que hicieron en gran parte es sacar pasto, como lo mismo que esos corrales, ¿cómo se llaman? Los caniles enormes que están haciendo en todos lados, que lo que hacen es sacar pasto y generar una mugre que no está bien mantenida, todos perros ahí haciendo caca en el mismo lugar, es totalmente antihigiénico y son plazas que no son tan grandes y son las pocas que tenemos. Hay como una adoración por el cemento y un desprecio por el pasto que es realmente preocupante. Sí, es una adoración en realidad por la obra, ¿no? Porque sabemos bien que la gestión PRO es, digamos, la cabecera de todo el grupo de las grandes empresas constructoras de la Argentina que están pudiendo vender obra a Ciudad de Buenos Aires como nunca en la historia la pudieron vender, ¿no? Porque ahora el Estado les compra porque claro, forma parte del mismo grupo ideológico, ¿no? La otra cuestión en relación a esto de los bares en las plazas y los parques es la cuestión de la densidad poblacional. Otro dato que es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Rosario es una ciudad que tiene 940.000 habitantes en 178 kilómetros cuadrados. 900.000, vamos a redondear, en 178 kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, es absolutamente diferente. El barrio de Caballito es absolutamente diferente. El barrio de Caballito tiene 178.000 habitantes en 6,7 kilómetros cuadrados. O sea, cuando uno mete estos 6,7 kilómetros cuadrados en 178 kilómetros cuadrados, se da cuenta de que realmente estamos como 20 veces más chiquitos somos, claro, que lo que es todo el espacio que ocupa la ciudad de Rosario. Y tenemos, sí, una quinta parte de habitantes, pero digamos, 20 veces menos de espacio, una quinta parte de habitantes. O sea, nosotros estamos con una densidad poblacional que anda en los 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y Rosario en una densidad poblacional de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que nosotros estamos duplicando la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, amigos, yo no es que me fui a hacer un curso a alguna universidad para obtener estos datos. Los obtuve de varias páginas confiables de internet en unos 30 minutos que me senté allí. Es una pena que nuestro presidente de la Junta Comunal no se dedique también en algún rato a mirar estos números. escuchábamos Es Preciso, de Arbolito, del álbum La Arveja Esperanza, del 2002. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, escuchando fragmentos de la presentación que se hizo y la asamblea y la participación de los que estaban ahí presentes en esa presentación de informe que se llevó adelante el miércoles pasado aquí en la Comuna 6. Vamos a escuchar ahora un fragmento que es un desarrollo que hace ante una pregunta el presidente de la Junta Comunal, Nela Antonelli, una vecina militante de aquí del barrio, hace una pregunta vinculada al tema de la poda, ¿sí? Todo un tema el de la poda. Vamos a escuchar un audio. Pero por eso le estoy diciendo, usted me dice que no. El profesional recorre todas las ubicaciones que le damos y en función de eso se hacen los corredores de poda que arrancan, Nela, arrancan este mes de mayo. Casualmente mañana a las 3 de la tarde tenemos el lanzamiento de poda, arrancan este mes de mayo, junio, julio y agosto. En los meses que tienen R, septiembre a... Pero déjeme, ya sé que usted lo sabe todo, pero por ahí hay alguien que no lo sabe. En los meses que tienen R, es mentira que no se puede podar. Se pueden podar solamente algunas especies. Por eso ustedes van a ver que hay cuadrillas muy reducidas o que están sacando una rama que se ingresa por algún balcón y el vecino pidió en cualquier mes del año, o el árbol está enfermo, o está tapando una luminaria, o está tapando un semáforo, ¿sí? La poda intensiva, que se llama la poda invernal, comienza el lunes. Y es mayo, junio, julio y agosto, ¿sí? Eso se hace por corredores. Hasta ahora estamos ahí, estamos escuchando allí ese audio, estamos acá debatiendo sobre las R's, dónde estaban, dónde no estaban, pero lo cierto es esto, ¿no? Hicimos el comentario cuando arrancamos en febrero de este año. El pasaje Maciel al 800 y al 900 fue brutalmente podado en el mes de febrero, el 10 de febrero. Y las fotografías que hay y de las que disponemos, y vamos a estar subiendo en la página en cualquier momento para hacer circular, muestran que allí se ejecutó no una poda, sino una masacre, en donde fue retirado casi un 60% del follaje del árbol, lo cual está totalmente contraindicado. Por lo tanto, esta descripción que hace el presidente de la Junta Comunal es una descripción de manual, digamos, pero no es lo que está ocurriendo. Y varios vecinos dan cuenta en las asambleas de que fueron destruidos los árboles de sus cuadras fuera de estos 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, que es la poda invernal de la que le está hablando, la cual también esperemos de que sea de no más del 25% del follaje de cada árbol, ¿no? Sí, además otra muestra de la falta de planificación, digamos, correcta de la poda, es que, no sé si a vos te pasó, pero a mí por mi casa me pasó, que podan los árboles y las ramas quedan tiradas en las veredas, a veces hasta por una semana, hasta 10 días he contado yo, quedan ahí tiradas en la vereda, por lo cual uno tiene que andar haciendo malabares para cruzar. Una persona que tenga cierta poca movilidad, digamos, le cuesta mucho, además de que genera mucha suciedad, que es algo que al PRO le preocupa mucho. Me extraña que en este caso no se preocupen por llevarse las ramas. Sí, es realmente como todo muy oscuro, ¿no? La impresión que siempre queda es la que ya otras veces comentamos acá, de que en realidad no es ni la Junta Comunal, ni Espacios Verdes, el Ministerio de la Ciudad, quien toma estas decisiones. Estas decisiones se toman en los escritorios de las empresas que se ocupan de esto, que resuelven poner su personal a trabajar muchos de ellos absolutamente desconociendo cuál es la tarea que hacen, que van con esas motosierras a cortar ramas de cualquier manera, y bueno, los ponen a trabajar durante todo el año para que produzcan realmente, y luego viene a pasar la publicidad de que es todo muy prolijo, muy profesional, ¿no? Todo el tiempo se está diciendo, acá hay una ingeniera agrónoma que está en la empresa Casa Machi, que es la que toma las grandes decisiones. Después en otro momento se dice que no es ingeniera, que es técnica en realidad. La cuestión es que no tienen nombre. Son figuras que no se sabe, digamos, ¿no? Es decir, no es un funcionario público que está allí, que hace una carrera dentro del Estado y que pone su nombre, su prestigio, y que todos sabemos dónde vive para ir a tocarle el timbre y decirle, mirá, che, me arruinó el árbol de mi cuadra. No, son personal que está tapado, escondido, no sé cómo decirlo, detrás de una empresa, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, el cual, digamos, son como ajenos, y uno no los ve caminando por la calle, no ve dónde están tomando las decisiones, ni hay un solo papel que esté firmado por ellos que uno pueda decir, hey, este profesional firmó esto y yo quiero demandarlo porque está haciendo un desastre. Podemos escuchar otro audio que también es bastante pintoresco. El estado del árbol, ¿a eso se refiere? Sí. Todas las mañanas, Nela. A ver. Yo te saludo. Me sale, va a salir el vaso. El gordo. Villalobos, que ahí acaba de venir. Me ha visto a mí y me retó 7:45 de la mañana con 2 grados bajo cero, viendo la poda, nenda. Y afortunadamente me di cuenta que me estaba volviendo a infartar por el frío, me había agarrado de un espasmo de frío. Así que sí, nosotros vamos, nenda. Todo, por eso digo. Y Ariel también ha venido. Y le hemos pedido que le paguen a los podadores el desayuno. Ariel no, Andina. Escuchamos allí otro fragmento. Bueno, esta presentación de informes va a continuar supuestamente este próximo miércoles. Hasta ahora dependía esto de la agenda de los comuneros, de que fuera posible. Es curioso esto porque son 2 presentaciones por año nada más, y uno por ahí tendría la expectativa de que fuera para la Junta Comunal una prioridad presentar sus informes y dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, de los vecinos de Caballito, de sus respuesta a esas inquietudes que presentemos, ¿sí? Bueno, este último audio está puesto allí al servicio de que hay 2 comuneros hablando al mismo tiempo. Uno es Marcelo Yambrich y otro, si no me equivoco, es Alicia Besada del área de control comunal. De todos modos, lo cierto, como comentario general, es que Marcelo Yambrich se sienta, agarra el micrófono y no lo larga en toda la noche. No hay posibilidad de ceder ese micrófono al resto de los participantes en la asamblea para que pueda escucharse sus intervenciones. Tampoco lo cede a esta otra comunera para que explique lo que estaba explicando, que se escuchaba ahí más atrás, ¿no? Como una especie de fondo. Tampoco queda claro, vuelvo a reiterar esto, si ellos los mandan y le dicen qué árbol cortar y hasta dónde, o si eso lo decide la ingeniera agrónoma o la técnica agrónoma de la empresa Casa Machi. No sabemos si esta persona, si la técnica es de la comuna, si en la comuna hay o no. Es decir, no sabemos nada. Es decir, aún 2 años y medio de gestión del PRO, no sabemos ni los bienes que tenemos, ni la cantidad de personal que tenemos en la comuna, ni las actas son públicas de las reuniones de la asamblea, ni sabemos que, perdón, de la junta comunal, ni tampoco sabemos cuánto personal se ha contratado, qué personal fue derivado de la ciudad a la junta. En fin, estamos en un estado de bastante ignorancia como consecuencia de esta reticencia en socializar la información que tiene el PRO, ¿no? Como cosa general, hasta hoy, porque esto va a seguir, decíamos recién, es muy pobre. Un informe de 8 minutos del cual no podemos disponer antes, no tenemos información de esos 63.000 pesos que gastó en el hidrolavado de la Plaza de Primera Junta, de qué manera fue, qué obra se hizo, quién las hizo, como para que como Consejo Consultivo podamos controlar si ese gasto es adecuado, hacer alguna pregunta. No tenemos posibilidad de hacer esas cosas. Es curioso, en un momento charlamos como cierta cosa muy egocéntrica que aparece todo el tiempo, sí, en las características de personalidad, que bueno, cada uno tiene derecho a tener las características que se quiera. A mí me llama la atención, por ejemplo, que pregunte Marcelo Jambrich a quien va a hacer una pregunta, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces, por ejemplo, esta vecina, Nela Antonelli, le dice Nela. Y él dice Nelda. No, Nela, le aclara ella. Luego, a lo largo de la reunión, la trata de Dela, Nelda, Nilda. Le va cambiando el nombre en sucesivas oportunidades. Esto ustedes lo pueden escuchar en el audio grabado. Entonces uno se pregunta, pero caramba, ¿para qué le preguntó el nombre? Olvidémonos del nombre. Lo importante es, en todo caso, la pregunta que hace y tratar de dar una respuesta en relación a eso, ¿no? Hay relatos como este que aparece, que a las 7 de la mañana, con 2 grados bajo cero, él está en la poda. Y se dio cuenta de que se iba a infartar. Bueno, realmente esto es preocupante, ¿no? Porque tengamos un jefe de gobierno con semejante nivel de imprudencia, uno se pregunta, así como ejerce una imprudencia sobre su propio cuerpo, ¿no? A la hora de la vida cotidiana, ¿también lo ejercerá en relación a las cuestiones de la comuna? ¿También será imprudente, ¿no? Esto es una pregunta importante. Si está tan delicado de salud, ¿no sería conveniente que él renunciase, que diese un paso al costado y dejase que la segunda comunera, Alicia Besada, se hiciera cargo de la comuna? Digo, porque si no, a uno le queda como una especie de culpa de preguntarle algo, de pedirle algo a este jefe comunal, no vaya a ser cuestión de que le tenga que poner el cuarto o quinto estén porque uno hizo algún reclamo o algún pedido. Es decir, me parece como que es una característica este modo de plantarse frente a las cosas, medio heroico, medio de gesta heroica todo el tiempo, que no sé si sirve para algo. Él relata en un momento que toda la Junta Comunal participa en ir a etiquetar los árboles. ¿Qué es etiquetar los árboles? En unas cuadras poner con cinta scotch unos papeles que dice: señor conductor, no estacione acá porque mañana vamos a podar. O un texto parecido. Ahora yo me pregunto, ¿es necesario que nosotros tengamos siete miembros electos en la Junta Comunal que cobran un sueldo similar al de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires para ir a pegar con cinta scotch carteles en las cuadras de la comuna? La verdad que me parece un desperdicio de recursos. Ahí estoy de acuerdo con el jefe de gobierno de la ciudad. Basta de pagarle sueldo a los siete comuneros y paguemos 7 empleados con un sueldo que sea acorde a la función de ir a pegar algo en un árbol. Porque por ahí enganchamos 7 pibes de 20 años que van a hacerlo mucho más rápido que nuestros comuneros. Entonces digo, es muy raro, todo muy turbio, muy una cosa de casi te estoy haciendo un favor por estar acá y estar gestionando estas cosas. Bueno, el último comentario es este, que finalmente no se sabe quién maneja a quién. Si la ingeniera agrónoma le dan las órdenes a la Junta Comunal y hacen los de Casa Machi lo que dice la Junta Comunal. Si la Junta Comunal, en un relato de Mauricio Macri, no se puede sacar ningún árbol si no lo firma un profesional. Pero bueno, no sabemos. Es todo muy confuso. Escúchenlo ustedes, amigos, y sacarán sus propias conclusiones. Seguimos en un rato. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Desaparecidas en democracia. Aguirre, las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos en nuestros últimos programas hablando sobre el tema de este proyecto que se está llevando adelante de construcción de un edificio de 20 pisos, sabemos ahora, en lo que es la sede del Club Italiano de aquí de Caballito, con una demolición parcial de una parte de las construcciones de los edificios existentes allí, en Avenida Rivadavia, casi Campichuelo. Entrevistamos, con motivo de esto, a Silvio Martuselli, que es secretario de la Comisión Directiva del Club Italiano, y esta es la entrevista. Estamos en comunicación con Silvio Martuselli, que es secretario de la Comisión Directiva del Club Italiano. Silvio, en principio, gracias por atender nuestro llamado. No, por favor, ninguna molestia, al contrario. Nos comunicamos con vos por lo siguiente: hay algunas preocupaciones en algunas organizaciones vecinales y en algunos socios sobre la obra que se empezó, tengo entendido, este año, allí en la sede central del Club Italiano, que es la demolición de algunas construcciones y la construcción de una torre, se dice, de unos 25 pisos. Contanos, por favor, cómo es esa obra, cómo surgió esta idea dentro del club, ¿sí? Mirá, el tema es así. Nosotros, cuando asumimos en el club hace unos años atrás, el club está en una situación bastante complicada, como casi diría la mayoría de los clubes, ¿no? Porque uno después empieza a ver sus vecinos y resulta que están todos más o menos en igual situación. Para cómo sufrimos un incendio en un sector, nos tuvimos que concursar. Bueno, el club estaba en una situación muy, muy, muy complicada. Y se nos presenta esta idea de, en el espacio de Campichuelo, donde hay un frente importante y hay salones que los socios usan para actividades varias, llámese jugar a las cartas o billares, se nos presenta la posibilidad de hacer en ese sector un edificio. Cuando digo hacer, digo, el club no está en condiciones económicas de hacer, con lo cual tiene que llamar a una especie de concurso a ver quiénes se presentan y cuál es la mejor opción. Luego de un análisis bastante profundo, llevamos a una asamblea general el proyecto. El proyecto se votó casi por unanimidad. Y se decidió eso, la construcción de un edificio en ese predio, digamos, transfiriendo ese salón a un espacio que nos había quedado desocupado cuando un inquilino que teníamos sobre Rivadavia, que era un restaurante que era Locos por el Fútbol, lo deja. Bueno, ahí queda un espacio grande. Entonces lo, digamos, rehacemos y trasladamos la gente a ese sector para que no pierda su lugar, obviamente. Y bueno, y en ese espacio se está por empezar dentro de muy poquito tiempo una torre que no va a tener 25 pisos, pero tendrá alrededor de 20, sí, que es lo que aprobó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ni más ni menos. Yo estaba pensando mientras hablabas que la preocupación, incluso de algunos vecinos, tiene que ver con el impacto ambiental que produciría allí sobre una calle angosta como Campichuelo la presencia de un edificio de viviendas de 20 pisos de altura, por un lado, y por otro la preocupación en relación a que ese frente sobre la calle de Campichuelo es un frente con un valor patrimonial arquitectónico realmente bastante importante, porque es una obra bastante anterior a 1941. ¿Ustedes estimaron en algún momento esa pérdida como algo que no tenía importancia? ¿Cómo fue eso? No es que no tiene importancia, pero dos cosas. El frente sobre Campichuelo, no entiendo que por ahí no tuviste la posibilidad de verlo, es un frente común, no es un frente... Digamos que lo valioso del edificio, en este caso, lo que patrimonialmente está defendido y cubierto, es la cúpula que se ve por sobre Rivadavia y el salón blanco o salón principal, que es el que está por la entrada de Rivadavia, que es un salón de unas características muy especiales, ¿no? Con un techo muy especial, o sea, eso está, digamos, protegido y cubierto. Ahora, por el lado de Campichuelo, bueno, era un salón antiguo, pero no tiene ni tenía ningún tipo de protección cultural, si se quiere, o histórica, nada de eso, ¿no? Si no, la municipalidad obviamente no lo hubiera aceptado, ¿no? Así que por ese lado, digamos, no... insisto, no es lo que lo que permite hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto al impacto ambiental, la calle Campichuelo es una calle bastante angosta, es cierto, y la vereda es angosta. Entonces el edificio va a tener un retiro importante hacia atrás, de manera tal que el frente del edificio no va a estar sobre lo que hoy sería el frente de la calle, ¿no? Y creo que el impacto va a ser positivo, porque en realidad es una zona, si se quiere, oscura por la noche. O sea, si bien estamos a 60, 70 metros de Rivadavia, yo creo que le va a cambiar absolutamente la fisonomía a Campichuelo y a los sectores por ahí aledaños, ¿no? Va a ser una torre importante de una calidad arquitectónica importante, con lo cual en esto yo creo que va a haber un beneficio para los vecinos más que perjudicarse, ¿no? Honestamente. Queríamos preguntarte también, Silvio, la obra también llega a tener una superficie sobre la calle Yerbal. No, en absoluto. Ajá. Y la otra pregunta que queríamos hacerte también tenía que ver con si esto soluciona, digamos, la situación económica del club y le permite un desahogo y le permite continuar con toda su vida social y deportiva. Mirá, la verdad es que creemos que sí. Cuando digo creemos es porque a veces, si esta pregunta me la hacías hace 20 años atrás, jamás hubiéramos imaginado llegar a esta situación, un club que tenía más de 10.000 socios, ¿no? Pero bueno, las sociedades se van transformando, los clubes van teniendo... digamos que tiene otro atractivo para la gente, ya no es como antes, también la situación económica, entiendo, más otras opciones que han surgido, como estos gimnasios, multigimnasios que tienen un montón de actividades y a las que uno decide ir o no ir sin necesidad de tener una cuota así eterna, en fin. Yo creo que diversas circunstancias, los chicos que están más pegados a las computadoras que a hacer deporte, esto me parece que también, o sea, la verdad que si se pudiera volver a la vida del club sería maravilloso, porque es una vida 100% sana. Y en cuanto a lo que me preguntás puntualmente, yo, la verdad que cuando lo hicimos con la idea de que esto iba a resolver definitivamente los problemas del club a futuro, pero tampoco es algo que te lo puedo garantizar. Si mañana hay alguna situación que empeora la masa societaria, bueno, también estaríamos complicados. Aunque acá el club ha ganado, los metros que tenía en piso los va a tener en planta, porque el club se queda con una cantidad de departamentos, en fin, económicamente creo que queda muy bien, de cara hacia el futuro queda muy bien. Es decir, una serie de departamentos que serían propiedad del club y cuya renta serviría para solventar los gastos del club. Absolutamente. Esa es la idea. Absolutamente, sí. Bueno. Una buena cantidad de departamentos. Silvio, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y cualquier otra consulta nos comunicaremos otra vez con vos, ¿sí? Estoy a tu disposición y nada, simplemente decirles a digamos, aquellos que tengan dudas o inquietudes, que bueno, el club está abierto a cualquier tipo de consulta que sea necesaria evacuar, y que esto, insisto, creo que va a ser para el club altamente positivo, y para el barrio me parece que también le va a dar una vista y una fisonomía distinta, por lo menos a este tramo de Campichuelo. Bueno, Silvio, te agradecemos mucho. Gracias, muy amable. Adiós. Escuchamos ahí la entrevista que le estuvimos haciendo hoy a Silvio Martuselli, secretario de la Comisión Directiva del Club Italiano. Por cierto, cuando él describe la situación del club, un club que a lo largo de los años va perdiendo socios y se le hace más difícil mantener esa sede social y las 17 hectáreas que tiene en la zona sur de la ciudad para toda la parte de actividad deportiva, bueno, claro, se encuentran en determinado momento, relata él, incluso, si mal no entendí, pidiendo la quiebra del club para poder, bueno, llevar adelante las cosas. Ahí es cuando piensan entonces de qué manera sacar un aprovechamiento de ese suelo que tienen en un lugar muy privilegiado de la ciudad como es Caballito. Hace ya unos años, todos aquellos que pasamos por Rivadavia vimos cómo ese hermosísimo frente del Club Italiano quedaba reducido a una angosta entrada y tapado por toda una serie de locales comerciales. Desde cierta perspectiva uno dice, bueno, ese club es de una cantidad de socios y toma esa decisión y hace eso, pero no deja de ser cierto también que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de toda una serie de derechos para los vecinos que son bastante novedosos en cuanto a la legislación mundial. Por ejemplo, el derecho, bueno, a esto de la identidad barrial, donde no es que posible que cualquiera se le ocurra modificar ciertas cosas que tienen que ver con el patrimonio histórico-arquitectónico o el patrimonio cultural. Lo cierto es que ese sector no es un sector protegido. Cuando yo pregunto sobre ese bonito frente, aunque descuidado, sobre la calle Campichuelo, él dice, bueno, eso no tiene protección patrimonial, no es algo muy valioso. Y además plantea, aprobó que nosotros hiciéramos esa obra allí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como también aprobó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los planos que ellos presentaron para hacer un edificio de 20 pisos de altura. Y bueno, sí, la legalidad está, digo, ¿no? Uno sabe que esta gestión del PRO dentro de la ciudad es una gestión que va al sueño de una ciudad de 9 millones de habitantes, donde más que habitantes haya consumidores y que preferentemente esté apilada la gente, no importa, sino que lo importante es que consuman. Y desde esa perspectiva, toda obra es bienvenida para la gestión PRO y aprueba, digamos, cualquier tipo de construcción. Lo cierto es que, bueno, uno tiene que pensar de que aquí hay un conflicto de intereses en aquellos vecinos que quieren mantener cierta fisonomía barrial, en aquellos vecinos que quieren que no siga aumentando la densidad poblacional de la ciudad, y, por otra parte, un club con una comisión directiva que representa a sus socios, que, bueno, quiere seguir, teniendo recursos para poder mantener la infraestructura que tienen y que la cuota societaria sea más baja que si no dispusieran de ese tipo de recursos. La única instancia que pareciera que queda en estas circunstancias es, que los vecinos que se sientan afectados hagan una presentación, un recurso de amparo, y las obras sean interrumpidas y se entra en un prolongado proceso judicial. Lo cierto es que tendríamos que tener, los vecinos, los ciudadanos, ciertas instancias previas a terminar cayendo en la justicia. Que tanto aquellos que van a decidir obras de tanto impacto como estas pudieran tener un espacio donde consultar, donde hablar con el resto de los vecinos para, de alguna forma, llegar a soluciones que no sean tan drásticas, en donde unilateralmente toman decisiones que pueden afectar seriamente a otros. Pero bueno, esa instancia política todavía no la hemos podido construir. Veremos si con el tiempo podemos construir en cada una de las comunas de Buenos Aires algo que resuelva los problemas antes de llegar a instancias judiciales. Caminando muchas dunas con el guay. Escuchamos Zairiri por el grupo Arbolito del álbum La Arveja Esperanza. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, ya llegando al final del programa, hacemos un rápido repaso por algunas noticias de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos días. La primera, en relación a la tarifa del subte. El 17 de marzo de este año, la jueza Elena Liberatori había emitido un fallo que obligaba a la empresa Svase de Subterráneos de Buenos Aires a fijar una tarifa que regulara, digamos, que a partir de cierta cantidad de viajes por mes, la tarifa fuese menor a los 4,50 pesos, que fue lo que se fijó en marzo, el último aumento, digamos, que hubo del boleto de subte. Por un incumplimiento que hubo de esa medida que obligaba el fallo de la jueza, y tras una presentación del diputado Alejandro Bodar del MST, la misma jueza Elena Liberatori volvió a sacar otro fallo judicial que obligaba a la inmediata aplicación de este cuadro tarifario especial con descuentos a partir del viaje número 16 en un mismo mes, y pautó una serie de multas diarias para los funcionarios de la empresa por cada día que siguiese sin cumplirse este cuadro tarifario especial, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, capaz una noticia un poco más distendida, más para charlarla en un café, es esto de que Macri va a casar a ciertas parejas. Supuestamente tiene que ver con una campaña para difundir el nuevo servicio online que hay para sacar turnos para casarse por civil. Y bueno, Macri lo que subió a su Facebook es, dice, ¿querés que te case? El trámite para reservar la sala y fecha de casamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Nacho dice que no, del otro lado del video. ¿Que no, dice? Dice que no lo quiere que le case Macri. Que no quiere casarse, no quiere que lo case Macri. Que no quiere que lo case Macri. No sabemos bien la situación. Dice, bueno, para el trámite para reservar sala y fecha de casamiento en la Ciudad de Buenos Aires lo podés hacer íntegramente a través de internet, y si tenés pensado casarte en junio, esta vez puedo casarte yo. Y asegura que si él los casa va a subir un post y una foto en su Twitter. Así que bueno, hubo como una serie de comentarios de la oposición hablando sobre que bueno, esto tiene que ver con la campaña para la presidencia de 2015 de Macri y... No sé, no me parece de mucha seriedad esta noticia. ¿No te parece la noticia de seriedad? No. En realidad, uno por ahí tiene la expectativa de que un jefe de gobierno esté ocupado en cosas, digamos, por ahí más relevantes, ¿no? Que sí. Estar disponiendo de su tiempo para estar casando a alguna pareja, ¿no? O tal vez no tenga nada que hacer en casa, llevar a alguien a la plaza o alguna otra cosa. Digo, porque debe tener bastante trabajo como jefe de gobierno para estar adicionando trabajo, ¿no? Sí, sí, siempre me parece en el marco este publicitario, ¿no? En que se piensa cualquier gestión del Estado, ¿no? Sí, sí. Cuando uno piensa en la gestión en la Comuna 6, por ejemplo, piensa esto de los juegos en todas las plazas, que se vea, ¿no? Bueno, ahora está esta campaña así como muy masiva del legilemos.org, que tiene que ver con los diputados nacionales Gabriela Michetti y Diego Santilli. Senadores nacionales. Entré a la página legilemos.org, que lo que propone es que cualquier persona pueda subir su propuesta de ley, digamos, su proyecto de ley, y es votado por otras personas que acceden a la página y como que arman un ranking con estas leyes y podría ser que los senadores tomen alguna para presentarla en la Cámara de Senado. Y las que proponen ellos, por ejemplo, son la extensión nacional del Metrobús, el promover el uso de energía solar térmica, y una que dice homicidas al volante, prisión para los que conduzcan borrachos. Bueno, es interesante, está toda la ciudad empapelada con esto. No veo mucha gente metida, digamos, como que los votos que reciben los proyectos son pocos. No sé. Dos cosas se me ocurren sobre esto como comentario. Una tiene que ver con ese modelo que infla todo el tiempo lo individual, ¿no? Sí. Que es, bueno, a alguien se le va a ocurrir una ley fantástica que la va a presentar a estos senadores para que ellos entonces promuevan transformarla en ley. Se les ocurre como tan sencilla la gestión estatal, ¿no? Como una cuestión simplemente de buenas ideas o de hacerle caso a la gente, ¿no? Si la gente dice, ay, esta cuadra está tan oscura, ¿por qué no cortan todos los árboles hasta el metro 9? Sí. Ellos van y cortan y destruyen todo el arbolado porque los vecinos lo pidieron, ¿no? Es realmente una lógica tan primitiva, tan simple, tan de efectos devastadores que no deja de sorprender. Y la otra cuestión que llama la atención en relación a esa gestión es esa cosa de la foto. Yo vi estos afiches con niños. Sí. Siempre hay un niño sonriente, ¿no? Que está cerca de ellos y esa cosa de felicidad todo el tiempo que anda dando vueltas. Realmente no deja de estar dentro de este marco de esa cosa de campaña publicitaria permanente en la que vive el PRO, ¿no? Sí, con respecto a lo que vos decías de esto de escuchar al individuo y de que el vecino sea el que decide la política y se le haga caso a lo que dice, me parece que también depende qué vecino y qué es lo que esté diciendo, ¿no? Porque, como decíamos antes, bueno, todos los casos de Caballito, de las distintas demandas que se han hecho por construcciones edilicias y los espacios públicos, y en relación con una noticia que estuvo circulando estos días, de nuevo con el tema de las aulas container en la escuela, en el normal de Lenguas Vivas, en Lenguitas, conocido así, la justicia porteña ordenó desmantelar las aulas containers allí instaladas porque provocaron descargas eléctricas. Estas aulas había pasado ya que había una descarga eléctrica y se había dicho que se tenían que descartar, digamos, que se tenían que tirar, habían ido los bomberos, que no estaban aptas para que chicos cursasen en esas aulas. Bueno, se siguieron utilizando para distintos talleres, a pesar del reclamo de un montón de padres del colegio que hicieron, digamos, las denuncias a la ciudad, al 147, supongo que habrán hecho la denuncia. Se siguieron utilizando. El rector del colegio, el ex rector del colegio, sufrió una descarga eléctrica. Bueno, hubo un fallo de una inspección, perdón, encabezada por el juez Roberto Gallardo, que detectó que una de las áreas de emergencia en esa misma escuela está clausurada con candado, lo que al mismo tiempo de que, o sea, si ya las aulas tienen una instalación eléctrica mala, digamos, y la salida de emergencia tiene un candado, el siniestro puede ser realmente terrible. Así que por incumplimiento de la sentencia anterior que había dicho que no se podían utilizar más estas aulas, el juez Gallardo le impuso al ministro de Educación, a Esteban Burrich, una multa diaria de 27.850 pesos a partir del último 5 de marzo. Habría que ver si efectivamente Burrich la está pagando esa multa. Y los desastres, ¿no?, que va haciendo la gestión, efectos de esa ideología que tiene de que el Estado es ineficiente y las empresas privadas son las eficientes. Realmente es cierto en un punto en donde el Estado es ineficiente. El Estado gestionado por el PRO es profundamente ineficiente, ¿no? Hay también cierta dosis de patoterismo, ¿no? No solo está la carita sonriente todo el tiempo en la pantalla, sino por atrás unos cuantos palos. Por ejemplo, el cuerpo delegado de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad está denunciando que la gerencia operativa de música para la equidad del gobierno porteño, un paracaidista que llegó allí, lanzó una ofensiva contra los trabajadores de ese programa. La pretensión del PRO siempre es nombrar a dedo, por eso quisieron desarticular las juntas que se ocupan del tema de los concursos en los docentes. No respetan el estatuto del docente. Vamos a estar en nuestro próximo programa conversando con los delegados de ese programa para ver qué es lo que está sucediendo allí. Tengo una gacetilla de la comuna, del área de participación vecinal, que nos invita a festejar el nuevo aniversario del 25 de mayo de la Revolución de 1810 en la Plaza Primera Junta, que se va a desarrollar, bueno, este domingo 25 de mayo, y se va a realizar un izamiento de la bandera nacional, una inauguración de una escultura realizada por el artista Darío Cler, espero haberlo dicho bien, que es el director del Museo Perlotti de aquí de Caballito, y va a haber chocolates con churros para todos los que quieran asistir. Espero yo que ese domingo próximo estén también gran parte de las fuerzas políticas de Caballito, ¿no? Porque seguimos sin encontrar a la gente de FAU UNEN en ese tipo de eventos, seguimos sin encontrar a la gente de Los Irrompibles, seguimos sin encontrar a la gente de Libres del Sur, seguimos sin encontrar a la gente de Buenos Aires para Todos. Claro, digo, claro, porque siguen estando ausentes también en el Consejo Consultivo y yo creo que es una obligación de las fuerzas políticas, por más pequeñas que sean de Caballito, hacerse presentes en el Consejo Consultivo para, aunque sea, denunciar la destrucción del Estado que está llevando adelante la gestión PRO, ¿no? Así es. Nos escuchamos, amigos, el próximo jueves. Hasta la próxima. Chau. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.